Volviendo al hallazgo del cuerpo ayer, cuando se encontró el cuerpo se convocó a la familia de Santiago, también a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Está en Chubut ya el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, junto a otros funcionarios. Lo primero que dijo cuando llegó es que los mapuches lo atacaron, que no pudo ingresar al predio. Aquí lo importante es que por suerte está trabajando también el equipo de antropología forense, un perito de la Procubín y un perito de parte que puso la familia de Santiago Maldonado junto a la abogada Verónica Heredia para poder identificar este cuerpo que apareció en el río Chubut. Estamos ya en contacto con Nora Cortini de Madres de Plaza de Mayo. Simplemente que nos puedas contar, Nora, tus sensaciones a partir del hallazgo de este cuerpo ayer. Y mira, además de sentir mucho dolor, siento vergüenza como argentina, siento un sentí ayer diciendo, bueno, hay una impunidad de parte del gobierno y del Estado total y hay una desaprensión hacia el pueblo total. Preparar esto y hacer de esta manera lo que querría ser un desenlace, todavía no sabemos siquiera si es Santiago, pero además el golpe bajo, el golpe que se le da a la familia, esto uno no quiere igualarlo con la época del terrorismo Estado, de la dictadura cívico-militar y eclesiástica, no lo queremos comparar, pero hay hechos que marcan como que está en la memoria y en el accionar de alguna gente, volver a hacer estas acciones que realmente desprestigian al gobierno día por día. Nora, así que Norita, ¿vas a formar parte de la movilización que convoca el Encuentro Memoria y Verdad Justicia para esta tarde? Todavía no sé, yo no sé porque yo, además estoy un poco enferma, que no creo que pueda ir, estoy sin dormir toda la noche. Me pesqué un resfrío de esos terribles, pero todavía no estoy bien anoticiada. Lo único que pido es que no se dejen llevar por la provocación que está preparando el gobierno. Esto lo está preparando con alevosía, una provocación. Están militarizando el país, están poniendo por todos lados policía y otra vez será la gendarmería en la calle. Así que yo lo único que pido es que la gente sea prudente y una cosa es estar indignado y expresar la indignación y la bronca y otra es que responder a provocaciones que llevan después a la represión. Nora, ¿estuviste en contacto con la familia de Santiago Maldonado desde ayer? Yo no tengo contacto con ellos. Yo no sé si sé que está Sergio y la esposa están ahora creo que fueron a Esquel. Uh-huh. Estaban en Bariloche, así que y se iba para allí el equipo de antropología forense. Estamos seguros que ellos van a actuar como siempre, ¿no? Con la honestidad y la sabiduría que tienen. Por supuesto, han sido fundamentales ellos también en toda la historia argentina para poder dilucidar grandes verdades. Nora, te mandamos un abrazo grande, recuperate bueno, ese resfrío y descansa. Gracias, gracias. Chao, hasta luego. Nora Cortinias, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, atendiéndonos este ratito para contar algunas sensaciones y pidiendo que no caigamos en provocaciones.